Mi bloque de esta noche es... ¿Lo dice? Yo, Sandra Luna. ¡Qué grande! Volvió una noche... Es una cosa muy dicha, muy... Pero en la noche... Sí. Y la esperaba. Es al revés esto. Pero además, ya con una experiencia interesante, nueva, en materia de trabajo, que nosotros estábamos ávidos por conocer. Así es, porque usted habla y yo lo escucho, sí, y la gente me cuenta. Sí. Y entonces yo dije, bueno... Les voy a llevar un poco de dulce. ¿Cómo va la cosa? Le traje un frasco casero de mermelada. Qué linda, qué linda, qué linda. Nada diet, ¿no? Todo, todo. De lo más genuino, de lo más puro, está bien. Así es. Bien. No, así vale la pena. Uno engorda, engorda tranquilo, así. Pero, digo, esto de clásica y moderna... ¿te gusta? Estamos ¿ha pegado en la gente? Muy contentos con Raúl Luzzi de hacer este proyecto que, bueno, vos sabés bien porque está cerca, que uno se junta en el living de la casa y a veces, o la mayoría de las veces, no llega a la gente lo que hacemos en casa, sí, ¿no? Que es lo más íntimo, lo más genuino de repente, sí, porque no hay tanta producción de sonido, sobre todo cuando somos dos, no hay tanta producción de arreglos. Es como si fuera una pulseada linda, ¿no? Una entrega mutua. Y es el dejarse andar y el dejarse llevar el uno con el otro. Y crear una cosa nueva, ¿no? Porque es... el aporte de uno hacia el otro, uno lo escucha y no es que uno te acompaña o el otro canta para el otro, sino que es algo, se genera una nueva canción. Y eso se renueva en cada oportunidad que ustedes se encuentran, ¿no? Sí, mira, el sábado fue muy sorprendente porque canté Mi ciudad y mi gente en el Bis y de repente, no sé, la gente, bueno, estaba repleto, había mucha emoción... Y de repente Luzzi arrancó de una manera que nunca antes lo había hecho. Así que el tema, ya lo voy a traer en otra oportunidad. Sí. Y lo vas a escuchar que no es el típico, la típica forma de cantar mi estilo, de mi ciudad y mi gente, sino que nació en ese momento. Por ahí el sábado que viene lo hacemos distinto. Claro. Pero salió eso y nos encantó a todos, a los que estaban, a la gente, al público, a la gente de la casa, a Ana Alvarelo, que dice, eso no lo podés sacar. Porque dijimos, tenemos tanto repertorio que vamos a ir cambiando temas. Dice, ese no lo puedes sacar, ese es maravilloso. Y digo, sí, pero hay que ver si el sábado no sale igual, ¿viste? Claro. Porque no lo ensayamos con pautas para que... No estamos dependiendo de un arreglo. Como estamos los dos solos, podemos hacer lo que queremos. ¿Eso te retrotrae a la época en que vos veías, por ejemplo, a maestros como el caso del Polaco, cuando hacía ese tipo de cosas raras, distintas, nuevas? Claro. Claro, ¿eh? Totalmente, que vos decías, mira cómo tiene esta versión, cuántas versiones tiene distintas del mismo tango. Y eso porque depende con quién. Eso surge solo y depende de quién esté al lado tuyo. Totalmente. Eso surge, eso es como como los amigos, ¿no? La música es así. Depende con quién te juntás, es lo que se crea. Sí. Y en esto pasa lo mismo, ¿no? Bueno, te da la sensación de por lo que vos estás contando que con Raúl han logrado justamente ese clima. Totalmente. Esa energía necesaria para que se integre la voz con la viola. Totalmente, ¿no? Y justamente eso fue lo que nos llevó a la idea de decir, che, ¿por qué no lo hacemos para la gente? Y lo compartimos, porque realmente a nosotros nos hace tan feliz hacerlo en casa. Sí. Y con nuestros amigos, que entonces queremos llevarlo también a que la gente pueda participar de esto y pueda sentir esto que sentimos nosotros, porque es compartir el sentimiento, ¿no? Es como que a partir de ese momento el tango deja de ser solamente un género para transformarse en la música que en ese momento vos estás metido y que te gusta, digamos, ya para el que escucha también, ¿no? Claro, es una recreación, ¿no? Sí. Es todo lo que el condimento de emoción que se le ponga modifica. No vine eso esta pasa noche casi aquí siempre a escuchar tango, vine a disfrutar del pulso de los dos. Está buenísimo, claro, ¿no? El pulso de los dos es genial el título. Uh-huh. Porque revela eso justamente, ¿no? Totalmente. Es obra de Ari. De Ariel. ¿Sí? Fue una ocurrencia de Ariel, bien, así que se bueno. Le agradecemos porque buscábamos un título y dijo el pulso de los dos y nos pareció que era eso, porque además él está presente en, cuando nos encontramos y cuando estamos trabajando y desde dónde lo hacemos, y pudo captar exactamente qué era lo que queríamos decir, Lucy sí. y Luna, ¿no? Pues no así siempre, que... no siempre, y esto lo vemos en todos los órdenes de la vida, se da que dos personas talentosas puedan... Comulgar, exactamente. Claro. Sí, pueden ser muy talentosos totalmente. Los dos, cada uno en su rubro, uno guitarrista, el otro pianista, pero no pueden tocar juntos. La comunión es otra cosa, porque justamente lo que te permite la comunión es que los dos están al servicio de los dos y de esa obra que estás haciendo, de la música que estás haciendo. El otro no está pendiente que, no sé, si mete un acorde, uy, el solista, porque el solista es el cantante, o si el cantante trabaja para el músico, el músico se va a enojar porque el cantante hizo, no. Acá es justamente esa comunión que permite que se unan las emociones, que se una el conocimiento, y que desprendidos de uno del instrumento, y de los dos instrumentos, de la voz y de la guitarra, transitemos un camino de emociones que es lo que podemos lograr justamente por esto que decís vos, que no sucede siempre, por esta unión, por esta comunión, por estas ganas de hacer música juntos, y porque verdaderamente, ya lo dijimos alguna vez, lo dice siempre el maestro Berlingeri, la música es fácil o imposible. Entonces cuando 2, 3, 4, 6, 10, los que sean, se juntan para hacer música, o fluye o es imposible ponerse de acuerdo, aunque sean increíbles músicos o increíbles cantantes. Claro, claro, claro. Si vos podés armar un equipo, como siempre le dicen los periodistas deportivos, un dream team, pero no resulta ser así. No se comunican. Sí, sale último en totalmente. La tabla. Y no podés negar las calidades de cada uno de los integrantes. No, no, y pasan el reparto de películas cuando son todas primeras figuras y vos decís, la película no me dijo nada, porque están todos tan ocupados de ser primeras figuras que por ahí no aportan al film, ¿no? Lo que uno espera, justamente el arte, porque están preocupados por el protagonismo. Y no es el caso, ¿no? ¿Y con qué te despachas esta noche? ¿Una muestrita? ¿Eh? ¿Una muestra gratis? Una muestrita que está, para aclararle a la gente, está tomado del aire, ni de la consola. Es una gentileza. O sea, nuestros oyentes hoy van a poder disfrutar como si estuvieran allí en Clásica Con Moderna, el ruido del ambiente y todo. Del show de Sandra Luna con Raúl Lucy. Uh-huh. Van a poder disfrutar del pulso de los dos. Así es. Buenísima. Y contame, digamos, cómo seleccionaste esto y por qué pintiste esa noche estos temas, a ver, por ejemplo. Bueno, Milonga Triste, por ejemplo, porque sabes muy bien que es uno de mis temas. Me encanta. Me encanta, porque además lo decís de manera tal que el que te conoce y conoce un poco la historia del tema, se mete en el tema y entiende. Totalmente. Cosa que hace mucho tiempo yo la escuchaba y no la entendía. O sea, sí, claro, hay... Sí, lo hablamos. Hay que desasnarlo al que escucha. Y bueno, esta es una nueva versión de Milonga Triste. Y te la traigo de regalo especialmente porque sé que es un tema que te gusta. Buenísimo. Y después un pupurrí de Carlos Gardel que decidimos hacerlo en vez de empezar con un tema instrumental y seguirlo cantado, pensamos en hacer, por ejemplo, Lucy hace volver, Luna cuando tú no estás, Lucy el día que me quieras, Luna guitarra, guitarra mía. Entonces hacemos un bloquecito con medios temas de Gardel, porque te imaginas que está bien, Gardel está, bien. Está así, siempre con nosotros. No, además es interminable si querés hacer un repertorio. Totalmente, Gardel, totalmente. Y Raúl Lucy hace un instrumental, Tu pálida voz. Bellísimo. Muy, muy lindo, con el acompañamiento de René Jacobson, que es el invitado que todos los sábados nos acompaña. Y por último, Recalada, que es un tango nuevo que yo quiero que lo vayan escuchando y a mí me encantó, que es de Lucy, Néstor Basurto, el cantante y guitarrista. Del Quinteto Ventarrón. Uh-huh. Sí. Y Alejandro Schwarman la letra. Ah, bien, bien. Así que bueno, estos recalada temas... Se llama Recalada. Y Recalada vas a ver. Sí. ¿Te imaginás lo que es la Recalada? Sí. Para nosotros justamente es el lugar del después de trabajar, después de... donde también nacen otras ideas, porque ahí, ahí está la adrenalina y hay otras cosas. Y entonces nos dan ganas de hacer un montón de cosas y después, al otro día, tenemos que recordar todo lo que dijimos al otro día o el mismo día, sí, según cómo a qué hora uno se acostó, ¿viste? Bueno, háganse la película, se instalan en el Café Concert, allí aparecen Sandra y Raúl Lucy, y ustedes son los invitados de lujo, ¿eh?, para disfrutar de este gran show que nos ha traído Sandra esta noche y que vamos a disfrutar todos juntos, ¿eh? Bueno. Gracias, porque es un regalo precioso, no, pero... para nuestros oyentes, para todos aquellos que no tienen la oportunidad de ir a verte, uh-huh, por lo menos saben que aquí en Rincón Porteño te tienen y te disfrutan. Y se lo merecen, porque sabes que me llegan notas de que por culpa tuya y mía se quedan despiertos hasta la madrugada. Ahí tenemos, bueno, un amigo, el Lincoln, que le mandamos un saludo a Florentino, sí, que dice, me tienen despierto toda la noche. Hay mucha gente del interior del país maravillosa que escucha nuestra radio y que nos sigue permanentemente, uh-huh, y gente muy tanguera del interior del país. Totalmente. O sea, nuestro motivo de hablar de tango siempre tiene que ver con nuestra ciudad, con Buenos Aires, y muchas veces somos injustos y nos olvidamos, total, de que el tango se respira plenamente en todos los rincones de nuestro país. Así es, y la idea de traer estos pedacitos de clásica y moderna también fue por eso, ¿no? Por la gente que tan cariñosamente se comunica conmigo para decir, ay, no podemos ir a Buenos Aires, ¿cuándo va a venir por acá? Y a veces uno no están dadas las condiciones para llegar hasta el interior, y nos gustaría, por supuesto. Y entonces, bueno, le llevamos un pedacito de nosotros y de clásica hasta su lugar. Fantástico. Sandra, muchísimas gracias a por vos, estar con nosotros. A vos. Muchas gracias. Bueno, ahora nos conectamos a 220. Bueno, muy bien. Nosotros lo estamos pasando muy bien y les agradecemos, porque es gracias a ustedes. Todo lo que viene, vuelve. Guitarras, me trenza el remordimiento. volví sin saber llegar. Grité por tu nombre, volví, lloré sin saber llorar. Aventura cuando tú no pálida voz, en este caso sin voz, con la voz de la guitarra.

que la luna se entreverá con el sueño del licor. Se va la Buenos Aires soñadora con aires bataclanes y diqueros, trepando el berretín del siglo nuevo para murarnos a los últimos tanqueros. ¿Qué importa si de todo lo que pianta hay algo que algún día devolver? Y si la vida nos olvida en un agujero, por ser los últimos, seremos los primeros. La luna es un farol que nos alumbra, meciéndose en la voz del bandoneón. La luna amarga que aletarga la mañana, la voz amiga que se da en la confesión. Te pido, negro Juárez, que no pares, que